Migala. Hay dos cosas que siempre son básicas en la conformación de un partido. Documentos básicos. ¿Qué son los documentos básicos? Bueno, los documentos básicos son, en México son el 3, que es el estatuto, la declaración de principios y el programa. El estatuto son las reglas internas, la declaración de principios es qué tipo de partido somos, somos de izquierda, somos de derecha, somos de centro, somos todo lo contrario, etcétera, ¿no? Y el programa es, cuando yo llegue al poder, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi agenda? Sí. ¿No? Y hay otros que también tienen línea política, que digamos es otros documentos que, como la línea política, que es entre elección y elección. Es cuál va a ser la estrategia. Ese es otro documento que también de repente surge en algunos partidos. Esos son los documentos básicos. Cuando estábamos en el PRD, la mesa más cabrona era estatutos. Porque era, siempre estaban cambiando las reglas de forma que, como me conviene, tenían una cosa tremenda. Y estoy seguro que en Morena es muy similar. Y la mesa que no tenía tanto era declaración de principios. Oiga, pedo, dice, somos que debería ser la izquierda. Más importante, ¿estás de acuerdo? Sí, y a mí, o sea, sí tenía gente, pues. O sea, sí tenía gente y se metían y discutían y sí, o sea, sí. Pero no era como la mesa. La mesa fuerte siempre fue estatutos, que era cómo nos vamos a repartir el partido para que a mí me convenga tener más candidatos y por ende tener más poder. Y así se arman los grupos. Entonces, esos son los verdaderos principios de un partido, los estatutos. Uh-huh. La manera en la que se reparten el pastel. Sí, sí, por supuesto. Es que ahí aplica perfectamente. Lo demás es poesía. Sí, sí, aplica perfectamente. Pero nada más quiero decir dos cosas. Uno, en efecto, los partidos políticos son la institución con recursos públicos más fiscalizada del país. Son el malo de la película. Uh-huh. Son como donde dicen, ahí está la corrupción. ¿Ok? Y lo segundo es que muchos partidos, bueno, tal cual, Andrés Manuel López Obrador no sería presidente de este país y Morena no estaría en el poder si no hubiera sido por el recurso a los partidos políticos. Ellos vivieron del recurso de los partidos políticos mucho tiempo y fueron capaces de llevar de ganar y convencer a una gran mayoría sobre su proyecto. Porque con Andrés Manuel, o sea, y esa es otra cosa, ¿no? Yo creo que también con Fox en su momento. Pues la gente sí veía una esperanza de cambio, ¿no? Sí. Con Peña no, con Peña son más otras cosas. Eso es más como el rollo de volver a una época anterior o lo que quieras, pues. Pero lo que quiero decir es, sí sirve el recurso para partidos políticos y tan es así que también el PAN también vivió muchos años y en el año 2000 pudo tener presidente de la República. O sea, sí sirve. Por eso digo, si hubiera muchos partidos políticos, es que el recurso se les reparte. O sea, no crean que se tiene que gastar más, ¿no? Hay una bolsa que ya está establecida y se reparte entre el número de jugadores que hay. Eso me interesa. ¿Qué le dirías a los que dicen que para qué más partidos políticos si ya estamos gastando mucho en ellos? Pues, uno es eso, decir, es una sola bolsa y se reparte. Y entre más partidos haya, más formas de pensar, más la gente se organice por lo que quieran, por afinidades sexuales o futbolísticas, lo que quieran, pues. Pero si hubiera muchos partidos, si fuera más fácil hacer partidos políticos, y la gente podría se politizaría más. Yo creo que la gente está politizada, pero no lo suficiente como para darse cuenta de esto, ¿no? O sea, podemos participar, no solo es el tema del Facebook, el Twitter o no solo es eso, ¿no? Sino participar. Eso es lo que me sorprende, que no hay otra conversación más relevante en la conversación del día a día. O sea, todos los días los trending topics son de política. Todos los días las noticias son acerca de lo que hizo tal o cual chango de traje. Todos los días estamos hablando de política, pero burbuja, no hacemos nada al respecto. Mucho ojo, en redes. Sí, exacto, en redes. Aplican las burbujas ideológicas ahí. Bueno, aunque cuando trending topics están personalizados. Y sí, no, pero cuando hay asuntos de magnitud nacional, sí está en la discusión de todos. O sea, como en el caso del metro, ¿no? En el caso del metro, todo el mundo tenga redes, no tengas redes, seas de pie. O sea, es lo único que hay. Es una discusión nacional. Es lo que realmente hay en la narrativa cotidiana. Pero, por ejemplo, si yo estoy seguro de que si mañana viene BTS a México, el trending topic va a ser BTS y hay que chingue suma de todo lo demás. Lo que pasa es que no suceden otras cosas en la narrativa cotidiana. Pero ese fenómeno creo que es malo para el espíritu. Cuando todo el mundo tiene una opinión acerca de lo que se debería hacer, pero nadie tiene poder al respecto. Y entonces todo el mundo... Es que ese es el riesgo. A ver. Pero es que por eso decía del asunto de los documentos básicos, porque de entrada vamos a plantear... O sea, a muchos partidos cuando los conforman... Yo me acuerdo mucho de de cuando sacaron los documentos básicos que hicieron un copy-paste. O sea, los documentos básicos terminan... documentos básicos. Sí, exacto. Lo ven como un requisito y al final de cuentas el INE los pide. Los pide, a ver, preséntame tus documentos básicos, porque eso en teoría habla de la organización ciudadana en la cual esta es la voz de los ciudadanos que se deciden conformar como partido político. En general son copy-paste, que valen madre porque van en la persecución de poder. Entonces, antes de comenzar la idea de un partido, pues sí nos tenemos que plantear esto. ¿Cuál es la ruta política? O sea, nosotros llegamos a gobernar, ¿qué vamos a hacer en ese gobierno? ¿De qué corte va a ser ese gobierno? Ley Marcora. Vamos a democratizar el espacio de trabajo. No nos vamos a salir o sea, vamos a jugar sobre las reglas establecidas. Voto nulo. Y creo que David ha hablado de un punto que ya hemos discutido en el Pasquín, en el cual hay un desapego de la clase política con los gobernados, ¿no? O sea, los de los gobernantes con los gobernados. O sea, eso no es nuevo, todos lo sentimos, vemos una clase política que está alejada de la realidad, que está alejada de nuestros problemas, enoja ver que estén descontextados, desconectados de la gente, pues, de nosotros. Entonces, cuando hablábamos del asunto del partido digital, yo planteaba, una de las ideas de este partido digital era cuando discutíamos que la democracia directa ya no era posible por la cantidad y el tamaño de gente que somos, ¿no? O sea, ya no es lo mismo que yo tenga mi representante. Ajá. Y somos 10. Y tú vas, güey, y hablas por nosotros, ¿no? Sí, entonces, verdad. Ahora tenemos un representante por distrito y él en teoría habla por nosotros. Blockchain. Entonces, exacto. Entonces, esa idea surgió desde el blockchain. Entonces, la idea del partido digital, o como lo menos iba en la estructura, es vamos a hacer que la democracia directa, una mezcla entre democracia directa y democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros gobernantes y los diputados del partido Migala van a responder a una plataforma digital en la cual va a venir la votación y la votación va a decir, a ver, todos nosotros por distrito, güey, en esta página web, todos los que estamos afiliados al partido Migala o todos los que representan el partido Migala, vamos a decir, en esta votación queremos que votes así, por los de nuestro distrito, ¿no? Claro. O sea, nosotros, nuestro distrito, vamos con nuestro diputado y a ver, viene esta votación, güey, vas a votar así. Entonces, eso es público. Y como eso es público, todos los que estamos dentro del partido digital en ese momento decimos, ¿no votaste así? ¿Qué es? En los estatutos de nuestro partido está te vas. Que si no votas así, o tienes dos sanciones, ¿no? Tienes dos chances. Entonces, según los dos chances, si no le haces caso a la plataforma de cómo debes de votar, te vas. Te expulsamos del partido, ¿no? Entonces, a lo ahí que... Ahí sí hay una representación directa. La pregunta es, este modelo, que es como la idea general del partido digital, incluyendo gobernadores, incluyendo senadores, en los cuales tenemos un sistema de que la gente del partido es la que decide cómo vas a votar, la gente representada vas a votar. Yo pienso que puede tener un rollo porque al final el diputado no está representando al partido, ya está representando a un distrito completo. O sea, toda la gente tendría que entrar. Es una discusión de todo el distrito. Ajá, exacto, toda la gente tendría que entrar a decidir, ¿no? Entonces, esa votación se tendría que abrir. Y esa votación no solamente sería para los integrantes del partido, obviamente los que son integrantes del partido tendrían mayor capacidad de decisión. Nada más un rollo. ¿Eso tendría que dejarse claro en los documentos básicos? O sea, ¿esas formas de organización nuevas? ¿O simplemente es como lo harían todos en sus documentos básicos de dejarlo a grandes rasgos? Es que primero tendríamos que estar de acuerdo con esa iniciativa, con esa forma de organización. O sea, para mí es que se discuta en los distritos y que el diputado tome la decisión. Pero que se discuta, que se hagan foros, que se hagan talleres, que se hagan pero charlas. Son votaciones en caliente, o sea, viene la reforma, ajá. O sea, viene una reforma, la reforma energética. Ajá. Pues sabes que la van a votar el jueves, entonces bueno, tiene que haber una decisión. Bueno, previa, ¿no? En ese caso sí, pero hay otras discusiones en donde, por ejemplo, eso serviría para que el diputado pueda poner un posicionamiento de por qué está a favor o en contra de cierto tema. Es que por eso creo que las nuevas herramientas digitales nos dan más posibilidad de interactuar con la gente en tiempo real. A mí me inspira mucho la manera en la que hablas con la ratiza, porque entonces podría cada diputado de hablar con su distrito a través de una transmisión de Twitch y decirles, miren, de esto se trata. No. Ajá. Bueno, no una transmisión de Twitch, una transmisión digital. Haces una transmisión digital. Sí, puede ser en cualquier plataforma. Bueno, voy a decirles cómo votar y mientras voy a pasar este nivel de Crash Bandicoot. No, es que en Twitch puedes hacer muchas cosas. Puedes encuerarte, puedes ponerte frente a una cámara. O sea, es un streaming. Es un video en streaming. La siguiente reforma se trata acerca de privatizar su agua. Esta es la razón por la cual yo quiero privatizar su agua y que ustedes se queden con sed. Y entonces ya la ratiza dice, no mames, ¿cómo van a privatizar el agua? y entonces ya todo el mundo vota en contra, y ya el otro es como, pues ni pedo, yo no, este poder no es mío, este poder es de la gente. Pero la no puede gente cerrarlo. Me está prestando a mí su poder político, yo soy su representante, entonces es mi responsabilidad votar no a la privatización del agua, como me dijeron ellos. Pero no puede cerrarlo solamente a los simpatizantes, o sea, tendría que ser toda la gente representada en el distrito. O sea, lo que voy es que no podría ser un sistema cerrado, tendría que ser abierto. Ajá. Entonces, en ese sistema abierto te expones a muchísimas cosas. Sí. Entonces, a ver, pero nada más una pregunta. Supongamos que pasa. Supongamos que el diputado, güey, abre... O sea, yo, mañana me eligen diputado, güey, y yo abro el diputadosanto.com. Entonces, viene, yo voy a colgar ahí... En el ciber, ¿no? Voy a estar jugando Crash y voy a estar en el Twitch y voy a decir, oigan... No, está cabrón el presupuesto. ¿Le viene la discusión del presupuesto, ¿qué pedo? ¿Me voto a favor o voto en contra, no? Entonces, mis representados van y votan ahí, ¿no? Entonces, si yo hago eso y tomo mi decisión de voto sobre una plataforma digital en la cual la mayoría está decidiendo que vote así, no hay nada que me lo impida, ¿no? En el asunto legal. No. O sea, lo puedo hacer, ¿no? Sí, claro. En el asunto legal lo puedes hacer. No pasa nada. No hay nada. O sea, no podrían decirme absolutamente nada. Nadie puede, ningún diputado puede ser reconvenido en sus opiniones o votos. Sí, es, no, es un principio constitucional. Entonces, el rollo es, ¿qué pasa si te mete banda el distrito y te mayoritean, ¿no? Ajá. O sea, en teoría la organización es que digital... Se empiezan a generar nuevas preguntas respecto a la nueva modalidad. Pero sí, o sea, en principio, o sea, me parece que es interesante la idea de abrir la opción de voto a la gente del distrito. Porque a veces el candidato ya se vuelve una caja negra. Ahora, tienes otra alternativa interesante con eso. O sea, si ya ganó un distrito, un partido de X partido, un candidato de X partido ya ganó un distrito, entonces todas las personas que no votaron por él también, como habitantes del distrito, tienen injerencia política, a pesar de que no ganó su elegido. Uh-huh. Y no te tienes que mamar 5 o 6 años de un gobierno de izquierdas o de derechas que te caguen. Y así, o sea, obviamente quedan ahí a expensas todavía el problema de cómo informas a la gente, cómo la gente decide votar, qué porcentaje de la gente vota. Ese tipo de problemas que ya son de otra índole, ¿no? Sobre cómo se politiza y cómo se informan las personas que votan en determinado lugar. Pero de entrada, a mí me parece una propuesta... pues más interesante que nada más la caja negra del güey que vota porque quiere. En teoría le das tu voto y ya tú me representas y te vas a la verga y yo nada más, o sea, sí. Me llega su informe de actividades, ¿no? El cheque en blanco. O sea, yo ya... O sea, cheque en blanco. Estás dando un cheque en blanco. No sabe ni cómo se llaman, ese es un pedo. O sea, la gente no sabe cómo se llaman sus diputados. Sí, no es un cheque en blanco porque, o sea, tú estás determinando su voto y tú estás incluso evaluándolo para ver si votó o no votó y entonces lo mandas a la verga. Uh-huh. Ahora, a mí me parece que hay como... Dentro de esos espacios abiertos, de esos espacios huecos que hay, sobre cómo se informa la gente, cómo llegan a tomar una decisión, me parece que el cheque en blanco es uno de los temas más importantes actualmente como en la política. O sea, el PG lo ha venido a tocar un poco con la idea de la evaluación de los políticos, ¿no? De evaluar y de hacer una votación intermedia del sexenio para ver cómo vamos. A mí me parece que debe ir un poco más allá, o sea, que se deben reiterar y reevaluar muy constantemente y de maneras mucho más abiertas la evolución, las decisiones de los partidos propios, o sea, cómo toman las decisiones los partidos, cómo va evolucionando su tendencia ideológica, cómo van evolucionando su generación de propuestas. Actualmente los dejamos así como están y ahí se va toda la verga. Pero no hay ni siquiera en nuestra imaginación una palabra, un mecanismo para decir, o sea, cómo estamos tomando activamente... posición política con alguien que ya fue elegido. ¿Cómo es que tenemos un sistema de evaluación para los conductores de Uber, pero no tenemos uno para los diputados? Según yo... Es el voto. Es que el sistema de evaluación es el voto. Pero los conductores de Uber es en tiempo real. Sí, sí, sí. O sea, sí, si toman una mala decisión, le dan 3 estrellas. Si tienen un buen viaje, le dan 5. Los diputados no tienen algo así. Y me da la impresión. Solamente cuando hay casos escandalosos, ¿no? Un diputado, por ejemplo, ahorita el diputado pedófilo, el de el que llevó al chavito al hotel, ¿no? Vas a tener que ser más específico. En ¿cuál de todos? Ya lo sabemos, claro. Es como el de los Simpsons, ¿no? ¿Cuál de todos? Bueno, el diputado, el que fue el caso sonado, ahí es como que la calificación inmediata, que es el repudio social. Ajá. Pero, o sea, tú dices un resultado inmediato de votaste así. Ah, ok, te vamos a castigar, güey. Entonces, es como, güey, yo voté por Andrés Manuel para que legalizara la mota, para que nos diera una agenda de izquierda. No nos está dando nada de lo que prometió. A ver, es que ese es otro rollo, porque lo que decía el búho, una vez que es diputado, pues nosotros como partido podemos decir, no estamos de acuerdo en que estés votando así, entonces te expulsamos del partido. El diputado sigue siendo diputado, solamente ya no es del partido, pero sigue siendo diputado, ¿no? Y sigue votando.